la distancia es olvido, la vuelta es solo esperanza, sueños que nunca se alcanzan, mejor no haberlos vivido. Sueños que nunca se alcanzan, mejor no haberlos vivido. Padecer lo padecido, amor que me duele tanto, andar tan cerca del llanto, sin saber por qué he perdido. Andar tan cerca del llanto sin saber por qué he perdido. Corazón santiagueño, corazón, salabinero es mi canto. Saber que te quise tanto y hoy tu amor solo es olvido. Saber que te quise tanto, ¿para qué si te he perdido? Por más lejos que te vayas, salabinera del alma, no habrás de encontrar la calma de amor más correspondido. No habrás de encontrar la calma de amor más correspondido. Y si alguien te da un castigo, lo digo sin ofenderte, castigo será la muerte, pero jamás el olvido. Castigo será la muerte, pero jamás el olvido. Corazón santiagueño, corazón, salabinero es mi canto. Saber que te quise tanto y hoy tu amor solo es olvido. Saber que te quise tanto, ¿para qué si te he perdido?